Hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, buenos días, qué chévere, un día fantástico, hermoso, maravilloso, súper soleado, despejado. Estamos en verano. Sí, sí, sí, sí, bueno, pero a ver, el día de ayer pudimos notar en la parte norte de la ciudad, a lo mejor el sector Bellavista o por allí, no sé con exactitud, pero ya comenzaron las humaredas. Ay, sí, también de paso, bueno, yo ahora estoy viviendo en el Valle de Tumbaco, también por más o menos el sector de Nayón. Yo no sé si salió todavía en la televisión, en las noticias, pero hubo un incendio, gigante, gigante. ¿Eso era la tarde? Sí, fue en la tarde. Sí, entonces era eso. Yo vi la humareda. Nayón, y de hecho, era al frente donde yo vivía y nosotros llamamos a los bomberos igual. Pero, o sea, claro, dijeron que estaban yendo y toda la onda, pero fue toda la tarde, como desde las 2 hasta las 6 de la tarde, ya a las 6 como que recién se estaba apagando. Bueno, queremos hacer un llamado. Amigas, amigos, por favor, no inicien esos incendios. Tengan mucho cuidado con las fogatas, con esas cosas que tienen fuego en los lugares que están tan secos ahora. Como muy facilito, es solamente cuestión de que vuele una briznita de esas de paja que están encendida, se va llevando ese fueguito y se propaga inmediatamente. El daño es tremendo, una de las cosas que no se puede saber en cantidad de vidas, cuántas especies, cuántos seres viven allí en esos arbolitos, en esos matorrales, y pues mueren muchos seres. Además de las pérdidas económicas y tal, eso muchas veces es irrecuperable. Por favor, entonces un llamado a la conciencia de todas las personas para que se activen y traten de evitar al máximo el tema del fuego. Y si ven a alguien que está iniciando o ven en algún lado que comienza un fuego en cualquier parte, llamen de inmediato a los bomberos para que puedan detener antes de que haya consecuencias mayores. Sí, así que tener bastante cuidado, que ya empezó el verano y pues el fuego también siempre va a estar a la par. Recuerden también siempre reciclar, y si también visitamos lugares o sitios de paseo como bosques, campos, pues hacemos alguna fogata o hacemos algo de quedarnos ahí de lodging, pues hay que ponerse pilas y recoger todo, ¿no? Claro, hay que asegurarse de que quede totalmente apagado, echarle un poquito de tierrita, cosas así, para de que no quede a medio encender y el viento se vaya llevando y después se propague y se produzca un incendio de consecuencias incalculables. Claro. Así bueno, que no se olviden también de llamar, por si acaso, aquí a la radio de la Casa de la Cultura al 22-2966, porque como ya saben, nosotros pertenecemos a la Revolución de la Cuchara Ecuador y a nivel mundial, ORG, pues este proyecto justamente también nos auspicia con premios directamente de pasaportes y veggie dollars. Para la gente que es vegana, vegetariana también, que nos están escuchando, pues pueden tener estos premios y así adquieren también descuentos, motivación y un montón de regalos con estos veggie dollars y también con los pasaportes. Exactamente, sí, precisamente hoy trajimos algunos pasaportes para el sorteo. Simplemente tienen que llamarnos al número de la radio y inmediatamente tendrán acceso a pasaportes y a veggie dollars. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos de manera especial allá en México, a Dorian Antuna, quien siempre está pendiente. Y pues entendemos que tiene muy buenas noticias para nosotros, así que esperamos poder comunicarnos en el transcurso del programa. Claro que sí, de parte justamente de Dorian, que es un gran activista a nivel mundial, de hecho, y perteneciente también a las Naciones Unidas del Espíritu, a este proyecto grande también a nivel mundial, que nos acoge también a nosotros a Ser Más Animal, pues estamos justamente ya un poquito centrándonos en cómo vamos a participar en este seminario de los derechos de la naturaleza que se hace a nivel mundial aquí en Quito, Ecuador, próximamente en el mes de septiembre, para las fechas más o menos de 28 y 27 de septiembre, me parece. Pues vamos a tener este seminario, entonces ya estamos organizando todo para poder participar. Es importante que toda la ciudadanía, tanto en, bueno, en Ecuador y en todo el mundo, conozcamos de nuestros derechos y también de los derechos de quienes nos rodean, de los animales y la naturaleza, para así poder vivir en armonía. Ese también es el objetivo de nosotros, del programa, ¿no? Que todos los seres humanos desarrollemos conciencia de proteger a todo lo que está a nuestro alrededor y protegernos también a nosotros mismos. Bueno, también vamos a conversar un poquito sobre eventos, ¿no? Y bueno, el tema principal ahora, que es justamente esta sentencia de la Corte Constitucional, que ahora sí por fin se hizo realidad esta demanda que llevamos en más o menos 30 años, un poco más de lucha, justamente, ¿no? Bueno, en realidad estuvimos justo la semana pasada, teníamos aquí como invitada a María Eugenia Garcés, una querida amiga, profesora universitaria, pero también es una activista, ¿no? Ella ha estado colaborando con la Unión de Afectados por Texaco y esta demanda que lleva ya 25 años. Una de las cosas súper bonitas que pudimos ver es que, a pesar de que había así como la posibilidad, digamos, de que las presiones externas desde el vicepresidente de Estados Unidos, que estuvo de visita en Ecuador, tuvieran algún efecto en la decisión, en la resolución de los jueces de la Corte Constitucional, lo cual no se dio. En buena hora, nosotros desde este espacio y desde todos nuestros espacios queremos felicitar por esa decisión que concede, más bien que niega la apelación realizada por Chevron, dando la razón a la Unión de Afectados, con lo cual Chevron tendría que indemnizar, que pagar a los afectados por las actividades extractivas de esta empresa petrolera, que se debió más que nada a un terrible descuido voluntario, calculado, consciente, claro. ¿No? Sí, ellos, o sea, de hecho, siempre lo hemos dicho, la gente de Chevron y Texaco sabían lo que estaban haciendo hace 30 años atrás y un poco más, yo creo, con todo esto de la explotación petrolera aquí en el oriente ecuatoriano, ellos sabían que estaban contaminando, sabían que estaban dañando la tierra e inclusive sabían que esto afectaba la salud de las personas, pero a ellos les dio la menor importancia, a ellos no les importó a las poblaciones alrededor, justamente de la parte donde se explota el petróleo en el oriente, estamos hablando de la parte de Yasuní, Pastaza. Y pues a ellos no les importó nunca nada y pues ahora... No, estamos hablando en realidad en la provincia de Sucumbíos, del río Aguarico y el sector aledaño. Claro. Bueno, entonces la parte más afectada pues ha sido en la parte desde el lago Agrio y hacia Cuyabeno, ¿no? O sea, hay una cantidad de poblaciones indígenas, colonos, varias comunidades que han sufrido de afectaciones debido a que Texaco, por ahorrar, ese fue el tema, ¿no? Por ahorrar en inversiones que ellos ya sabían y que incluso hasta recomendaban. Nosotros tuvimos la oportunidad, a través del Pacto Mundial Consciente, de hacer una entrevista a Pablo Fajardo. Él es el abogado el asesor legal de la Unión de Afectados por Texaco y quien ha estado al frente de esta lucha tan desigual, ¿no? Un grupo de personas afectadas que de víctimas pasaron a ser actores y pasaron a ser unos verdaderos héroes porque han venido luchando permanentemente hasta lograr este tipo de sentencias. Nosotros aspiramos que también en otros espacios donde se están realizando este tipo de denuncias, de trámites legales, de demandas, desde la Unión de Afectados también tengan los mismos resultados y la justicia sea satisfecha, sea cumplida, ¿no? Claro que sí, justamente, bueno, también de paso yo le quiero mandar un saludo a la gente de ASONIC, que son pues la Asociación de Niños con Cáncer aquí en Ecuador, que tuve la oportunidad de visitar hace unas semanas atrás, y pues justamente estábamos hablando un poquito con Tamara, que es la médica oncóloga de allá, de ASONIC, y ella me comentaba que los casos, por ejemplo, de niños con cáncer, estamos hablando que ASONIC da hospedaje y alimentación a las familias de niños con cáncer que vienen de provincias. Y, oh sorpresa, justamente, para un dato que podemos estar ahí un poco pensando, los niños con más alto índice de cáncer vienen del oriente, justamente. justamente. Sí, así es. Bueno, una de las cosas que queremos indicarles es que hoy pueden reportar sintonía, pueden llamar simplemente a saludar y nosotros a cambio les estaremos entregando pasaportes y Veggie Dollars. El número es el 2220-966 y estamos esperando sus llamadas. Vamos a ir con algo de música y volvemos enseguida. Recordando un pasado milenario, llorando, mirando rostros de estaño, caminando sobre. La fuerza cuando despierta, no seremos presa de gobiernos, come mierda sin bandera, meditas, expandes conciencia, como antaño en rituales por la mamá tierra. El materialismo distorsiona nuestras metas, manes manipulan información correcta, infectan, quieren convertirte en marioneta, libros contra armas 2012 revuelta, el alma busca libertad de expresión, cierra los ojos que te guía el corazón, el templo del culto es nuestro interior, relájate y respira, escucha tu voz interna, revolución, revolución, recuerda tu pasado, revolución. De mentes cerradas, manipuladas, es hora. Han agotado la paciencia de este pueblo sumergido más y más en decadencia. Unidos somos más, el rugido más voraz. La energía ancestral fluye mucho más, es evidente. No seréis capaz de romper esta paz interna. Jamás desposadas las manos, la mente sigue libre. Inculcan violencia de alto calibre, generando un egoísmo central en espiral. Destrozan poco a poco este mural natural. Interna revolución. Ha llegado el momento, juntemos la energía. Recuerda pasado, reflexión con nostalgia sin cambiar de ideología. Tierra, del sol, el agua y el viento, se escucha su voz. No dejes que se apague el fuego en tu corazón. Protege Pachamama, no one misión. Siembra para cosechar, siembra para cosechar. Siembra para cosechar. Bueno, seguimos con nuestro programa de Ser Más Animal y llegó Katy. He regresado, bueno, gente, ya no me extrañe más porque ya estoy acá. Ya estoy acá, no me extrañe más ni hagan plegarias para que llegue porque ya llegué. Tarde, pero llegué. Sí, esta niña está con mucho deporte y bueno, ya nos va a comentar también de los eventos y actividades en los cuales ella está inmiscuida aquí en la capital. Y yo le quiero mandar un cordial saludo a mi gran amiga, compañera también de música, de arte. Ella es Carmita Domínguez, cantante popular de aquí del Ecuador. Una de las mejores cantantes de acá, por cierto. Y pues ella hace todo lo que son estilos populares de música ecuatoriana. Y pues bueno, ahora nos está mandando un saludo y nos dice que está viendo justamente la radio también y viendo el estado de nosotros acá en WhatsApp. Así que nos manda un abrazo a toda la gente de Ser Más Animal y nosotros también se lo mandamos a Carmita. Gracias por estar pendiente. Bueno, que reciba también un abrazo de parte nuestra. Estamos súper contentos de que ya se va reuniendo el equipo completo. Y contarles que tenemos algunas actividades, que hay algunas cosas que se están organizando y que muy muy pronto pues vamos a visitarles, que vamos a estar allí compartiendo, ojalá ustedes también se animen. Igual estaremos, como siempre, en el Vegan World Market, el primer fin de semana. Claro, o sea, de eso no se olviden, para toda la gente vegana y vegetariana, sobre todo la gente antiespecista también del Ecuador, tenemos una alternativa aquí en la capital, en Quito. Todos los primeros fines de semana de cada mes, sábado y domingo, van a estar, pues bueno, la gente justamente de la feria de The Vegan World Market, ahí en el espacio de Mundo Juvenil, ¿verdad? Siempre haciendo exactamente, feria. Exactamente, allí en Chiris. Chiris, claro. Y pues con feria, música en vivo, artistas también, y stands justamente de alimentación alternativa, alimentación vegana, vegetariana, productos también de consumo alternativos, orgánicos, sin químicos también. Entonces, y que van algunos de los restaurantes que están afiliados a la cadena de la Revolución de la Cuchara, claro, por ejemplo, sí. Siempre. Bueno, un saludo cordial también a la gente del Manaba Vegano, de La Quilla, de Ahimsa Vegan Food, de La Flora, pues al Joshua también un abrazo, de Flora, restaurante vegano, permacultural y orgánico, pues les mandamos un abrazo a todos ellos y gracias por bueno, pertenecer una a noticia nuestro proyecto. Para, en especial a los estudiantes de la de las universidades que quedan por el sector de la 12 de octubre. Se acaba de afiliar en esta semana Sabia Naturaleza, un restaurante vegetariano que queda allí justamente en la 12 de octubre. Así que están cordialmente invitados a que asistan. Hay interesantes descuentos y promociones para quienes se acerquen a presentar el pasaporte de la Revolución de la Cuchara. Claro. Entonces, que sí, damos la bienvenida a Sabia Naturaleza. Bienvenidos. Y claro que sí, como ustedes ya saben, este proyecto de la Revolución de la Cuchara es un proyecto que justamente engloba a todos los seres humanos en este caso, y pues animales y naturaleza en sí. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la Revolución de la Cuchara? Es justamente que si queremos hacer revolución, si queremos ir en contra del sistema, si somos anarquistas de corazón, pues empecemos con una alimentación más saludable, que eso es importante. Sí, una de las cosas súper importantes, y yo quiero resaltar esto, es que el cambio hacia una alimentación vegana o vegetariana disminuiría considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Está una película que la recomiendo muchísimo, se llama Meet the True. Wow. Está en esa, la pueden ubicar muy fácilmente allí en YouTube, Meet the True, y ustedes pueden allí mirar cómo es el tema de la relación del consumo de carnes. Bueno, hay algunos estudios, no solamente lo que evidencia esta película, sino también informes de la FAO, informes de diferentes universidades que avalan esta afirmación, ¿no? Que la ganadería genera muchos gases de efecto invernadero y es culpable del mayor porcentaje de emisiones de esos gases, lo que tiene que ver directamente con el tema del calentamiento global. Así que una manera de controlar y ayudar a la naturaleza es precisamente disminuir o eliminar el consumo de carne. Claro que sí, y justamente, bueno, hay muchas personas siempre a nuestro alrededor que, bueno, por lo menos en mi caso me dicen, ay, pero ¿cómo hiciste para ser vegetariana? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Si a mí me gusta la carne, no, yo nunca voy a dejar de comer carne. Bueno, es un pensamiento muy respetable, sin embargo, igual si nosotros queremos como contribuir en algo a esta sociedad, podemos empezar solo con un día en nuestras vidas, o sea, no se pide los más, ¿no? Los lunes, nosotros invitamos desde nuestros espacios, claro, a los días lunes sin carne, y precisamente pueden acudir al restaurante Govindas, que queda en la calle Esmeraldas, OE 319 con Venezuela, en el centro histórico. Genial, pueden ir ahí. También para los golosos pueden acudir al Oki Eco Market. En el Oki igualmente encuentran muchas delicias, muchas cosas así muy muy ricas. Y hay un Oki Eco Market que se está preparando. Están ya amoblándolo, se está adecuando todo, pintando, para muy pronto recibirles. ¿Dónde es? En Yanis Pinzón, N2621, entre Colón y La Niña. Ahí. Haces una invitación para que vayan desde... Hago una invitación para que vengan al Centro Cultural Integridad. ¿Integridad se llama? Sí, ¿no? Centro Cultural Integridad, sí. Y justamente es una nueva... O Identidad. Identidad. Asistan, visiten Identidad. Ahora están en el proceso de tener todo listo. Lo están acomodando para que esté muy, muy bonito. Y allí va a haber la posibilidad de que hagan yoga. Clase de yoga, danza hindú. Y si no me equivoco, van a haber masajes y tai chi. Maravilla. Entonces. Claro que sí, eso es lo interesante, ¿no? Miren, en esta semana fue muy bonito justamente también lo del servir a los demás, lo del ayudar a los demás. Eso también es algo que uno puede cultivar, ¿no? Es algo que te va a hacer sentir bien. Y bueno, sí, en ese caso, en el espacio de lo que son eventos y arte, yo les quiero comentar que este próximo 27 de julio, a pesar de que no es en Ecuador, es en Lima, se va a organizar, bueno, ya se organizó un concierto justamente. Pero nos con están la escuchando gente. En Lima, también tenemos obvio. Algunos amigos de allí, así que no obviamente se pierde nada. Nos olvidamos de empezar por allí, ¿no? Claro. Porque en realidad las emisiones de este espacio se escuchan no solamente en Quito, Ecuador. Claro que sí, se escuchan, bueno, en toda en América Latina. En Chile, por Latina. Ejemplo, de paso enviamos saludos a nuestros amigos de manera particular allá en Antofagasta. Sí, que siempre están pendientes. Yo le mando un saludo a Edu también, a Edu Gutiérrez, a Edu en Gutiérrez, Lima. Edu Gutiérrez, por supuesto. Músico y activista a nivel mundial prácticamente, es una persona muy conocida. De Jagannath Reggae. Y pues ajá. Eso justamente organizamos para este 27 de julio ya un concierto con la gente de Antofagasta, más la de Lima, y ahora próximamente van a venir. Ecuador. Es un genial. Concierto de reggae con la gente de Gondwana, con la gente de Soul Mystic y pues también otras bandas ya ganan reggae y bueno, todo ya que, eso se hizo. Ya que ¿no? estás mencionando esta parte de la música, vamos a ir con algo musical bien chévere. Se lo agradecemos mucho a Francisco David que está en los controles y él nos ha aportado ahora con esta música para ponernos en lo actual. Gracias, bro. Gracias, Panchito. El tiempo al caminar, después de tantas notas que vivimos juntos, haciendo realidad todos nuestros sueños. No es fácil, es ir en contra de miles de pensamientos, pero no me importa, no, esta es nuestra misión, mantener la canción, elevar la visión, fuera de este mundo, yo. Es que taponte los guantes y busca las llaves, la lucha es en la calle, el interior lo que vale, la Pachamama y el Padre bendicen nuestro desmadre, nosotros somos capaces de despertar bueno, y llegar. No podrán, no, ocultarlo, después de la lluvia, siempre sale el sol, no. Muchos esperan que falles, es la naturaleza de algunos, dejarte sin sangre para romper tus ideales. Y cuesta sudor y lágrimas, nadie te regala nada, cosechas lo que siembras y nada más. Se cruzan los caminos, no cambiamos de acera, seguimos firmes en la bandera. Almas convertidas en pensamientos, plasmadas en canciones de vivencias personales, de tristezas y alegrías, navegamos por el mundo, dejándonos llevar por el mistral, ya. Yeah. Bueno, no podrán, no, ocultarlo, después de la lluvia, siempre sale el sol, no, no, oh, no, no, no. Chamamos familia. Y bueno, continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura, quinta, sexta temporada, prácticamente 6 años al aire, con este proyecto maravilloso de generar y sembrar conciencia en nosotros los seres humanos. Como ya les dije, sembrar conciencia para protección, para amor, para cuidarnos entre todos, entre la naturaleza, los animales y nosotros los mismos seres humanos. Qué bonito soñar algún día con un mundo más armónico, con un mundo justamente lleno de eso, de solidaridad, de amor, de empatía entre todos. Pues eso lo estamos haciendo siempre con Ser Más Animal, hablando de todo lo interesante para que nosotros podamos volcar nuestra conciencia y hacerla mucho más grande, mucho más evolucionada. Bueno, también les quería de paso comentar un poquito sobre lo que es la revolución de la cuchara. Bueno, ustedes ya han escuchado siempre este término aquí en el programa, y pues ustedes pueden ir a la página de la revoluciondelacuchara.es aquí en Ecuador. Y este proyecto, como ya les había mencionado, engloba justamente a todas las personas que se quieran sumar para poder hacer de este un mundo mejor, justamente empezando por una alimentación saludable, que la revolución empiece en tu plato y que sea con la cuchara, sin armas, sin pistolas, sin nada, sino que simplemente haciendo de tu vida, de tu costumbre, también un hábito de comer vegetariano, vegano, de sacar a los animales de tu plato, por aunque sea un día, como los lunes sin carne también, el proyecto que tenemos, justamente empezar a eso, ¿no? A saborear también otras sensaciones, otros aromas. Cuando uno, por ejemplo, se hace vegetariano, el sabor de los alimentos viene luego por añadidura. Uno aprende a conocer los sabores, los picantes, las mezclas, ¿no? Aprendes a hacer muchas salsas, a complementar tu alimentación, que eso también es importante, ¿no? Por ahí he escuchado casos y bueno, también han llegado amigos a mi alrededor que me dicen: yo me hice vegano, me hice vegetariano y me fue re mal, o sea, me descompensé, mi salud se quebrantó, me tocó volver a comer carne, el doctor me recomendó que vuelva a comer carne porque me enfermé, me dio anemia, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente que uno, para empezar a ser vegetariano o vegano, tiene que estar informado, ¿no?, de cómo complementar los alimentos, de cómo suplir las vitaminas, en este caso las proteínas, que tal vez invisiblemente la carne te puede dar en el cuerpo, porque uno las proteínas prácticamente las puede sacar de todos los elementos que la naturaleza te da. Así que empezamos por ahí. El proyecto de la revolución es justamente revolución de la cuchara, es sacar la carne de tu plato y empezar con una alimentación vegana, vegetariana, que ayude justamente a nuestro medio ambiente para que haya menos contaminación. De este proyecto también acá en Ecuador se suman ya varios amigos, en este caso estamos hablando de restaurantes aquí en Quito, Ecuador, como por ejemplo La Quilla, estamos hablando de restaurantes como el Ajinza Vegan Food, a la gente del Manaba Vegano también, a la gente de Delantal Verde, a la gente de La Cuchara Orgánica en la mitad del mundo. Pues todos estos restaurantes, estos amigos que se han sumado al proyecto, justamente tienen esa intención también de colaborar con las personas, de dar un incentivo de que la gente justamente venga y se incentive a tomar un alimento vegetariano o vegano y prueben algo diferente en sus vidas. Entonces nosotros desde aquí, desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, les mandamos un gran abrazo a todas las personas que están contribuyendo justamente con nosotros, con este proyecto, con Ser Más Animal, con la revolución de la cuchara. Porque es importante ir y luego por ahí probar algo de alimentación vegana o vegetariana. Bueno, tenemos aquí a Katy, justamente, que llegó desde la Argentina. Y que nuestra modelo de Ser Más Animal, por si acaso, así que ya la... Soy modelo desde que llegué acá y no sé por qué. Bueno, me pusieron de modelo y... ¿Qué? ¿Eres la modelo de Ser Más Animal? Ah. Ay, gracias. Bueno, y pues, Katycita, cuéntanos cuáles han sido tus eventos de esta semana. Cuéntanos un poco de la clase de escalada también. Oh, te deja el cuerpo, pero parece que te hubiese pasado un tractor por encima. Wow, ¿dónde lo haces? En la concentración del Pichincha. Ya, ¿y eso es como, tiene algún costo? ¿Cómo es? Y sí, está mensualmente $35. Y son 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. De 6 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, les cuento también de paso que aquí tenemos un evento justamente que los amigos del Centro Cultural Govindas en Quito nos acaban de enviar, que es justamente la Semana del Yoga Gratis, del 23 al 29 de julio. Vamos a tener una semana justamente de yoga gratis. Cualquier información para la gente que quiera hacer ejercicio, para la gente que quiera justamente tonificar el cuerpo también con el yoga, desarrollar un sistema emocional más equilibrado también, porque el yoga equilibra toda la parte emocional, sensorial o de sensibilidad, y también la parte física, pues pueden ir al Centro Cultural Govindas desde el 23 de julio al 29 de julio y van a tener una semana de yoga gratis. Así que ya saben, pueden asistir. La calle es Esmeraldas, OE 319, con Venezuela, en el Centro Histórico de Quito. No se olviden también a las personas que nos llamen acá a la radio de la Casa de la Cultura al 2220966. Les vamos a estar regalando pasaportes de la Revolución de la Cuchara y también Veggie Dollars, billetes de dólares que pueden utilizar justamente para comprar alimentos, para comprar, bueno, para gastarlo también en hospedaje, y también lo pueden emplear justamente en todo lo que es alimentación vegetariana. De paso también le mandamos un saludo a nuestra querida amiga Edria, justamente la Edith Piaf brasileña, que vive acá justamente en Quito ahora, nos está visitando, una gran artista a nivel mundial. Sí, ella se llama... Sí, me gusta compartir con ella algunos espacios, justo normalmente la encontramos en los Vegan World Market, y una de las cosas que ella ha interpretado allí, sus canciones. Ahora, una de las cosas súper interesantes es que ella tiene una voz privilegiada, en verdad, y sí, está... Pues, ganó justamente en Brasil, ganó Yo Soy la Voz, el programa, uno de los programas reality que, bueno, toda la gente conoce, todo esto, estos realities a nivel mundial. Ella lo ganó en Yo Soy la Voz, justamente imitando a Edith Piaf, ¿no? Porque la voz de ella es idéntica totalmente a Edith Piaf de Francia, esta gran cantante francesa. Y pues ahora la Edria tiene un taller, así que le mandamos saludos y también obviamente que la apoyamos con el taller. Es el 20 y 22 de julio, se llama Sanación Musical. Recuerden que justamente acá, bueno, en el mundo entero nosotros conocemos la música, la mayoría nos gusta la música, algunos somos músicos también. Y sin embargo, siempre a la música se le ha dado como una connotación académica, de disfrute, ¿no? De poder escucharla, de compartir eventos con música. Siempre la música está presente en nuestras vidas. Pero de repente no hemos tomado conciencia, la gran mayoría, que la música también es un instrumento de sanación. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Adentrarse un poco más en la vibración, en todo lo que la música nos puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edria, que es una música profesional, ella va a dar un taller en el Centro Cultural Identidad y el valor es de $20, los días 20 y 22 de julio. La gente que quiera, este taller está dirigido para todos en general, incluido la gente que hacemos música, ¿no? Todos y los que quieran sanar, claro, todos los que quieran tener alivio, todos los que tengan alguna cuestión a veces que les oprime el alma, tienen su oportunidad, su chance de asistir a este taller absolutamente curativo, que va a ayudarles un montón. De paso desarrollan habilidades relacionadas con el canto. Claro, dice sanación a través de la vibración de alta frecuencia, el manejo vocal, los tipos de respiración, proyección y articulación de la voz, aprender a vocalizar el sonido primordial OM y otros mantras, así como la armonización de chakras. Dentro de lo que es la meditación, de paso ahí les cuento rapidísimo, la sílaba OM, la que toda la gente conoce a nivel mundial, el OM, el típico OM, esa es una sílaba justamente de alta vibración, de alta frecuencia, y es sanativa, ¿no? La gente que la invoca, por eso también en culturas de oriente, de meditación, se le invoca mucho, es justamente para abrir un portal de alta vibración y empezar a recibir la vibración de sanación en el cuerpo. Muchas personas que hacen meditación, que hacen yoga, que practican alguna disciplina, normalmente invocan el OM, esta sílaba súper interesante, súper potente. Bueno, estamos hablando de nuestra querida amiga Tungavidia Edria y queremos enviarle un saludo, un abrazo muy, muy fuerte. Estamos ansiosos, además, porque es una, además de una cantante excepcional, cocina riquísimo. Ella prepara cosas muy, muy interesantes. Y la otra es que su repertorio no solamente se limita a las canciones de esta famosa cantante francesa, sino que además ella interpreta música propia de su país. Claro que sí. Pero además también compone y tiene una producción musical propia, lo cual es súper, súper interesante, ¿no? Tiene una muy, muy diversa cantidad y calidad de canciones súper hermosas, haciendo gala de esa voz que le caracteriza. Bueno, hablando de música entonces, con un abrazo, con un saludo muy especial para Tungavidia Edria, vamos con algo más de música. Encontrarme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, ten cuidado, no te asombres. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, cuidado, no te asombres. Natura natural, mi tierra natal, lleno de pasajes y vistas al mar. Refugio y encuentro paz, lo que no encuentro en la gran ciudad. Preocupación y a veces están matando, y yo de eso me aparto. Y hoy voy a cuidar de todo el bosque, el verde natural. Y hoy voy a expresar lo que preocupa a mi alma. Vivo alerta, defiende, protesta. Y aunque tú seas ciego, la vida te quema. Están destruyendo toda la reserva. Escucho el planeta pidiéndote una tregua. Oye, vivo alerta, defiende, protesta. Y aunque tú seas ciego, la vida te quema. Escucho el planeta pidiéndote una tregua. Y en monumentos como una gota de agua te puede salvar o dar tormentos. Con argumento fijamos decretos sin arrepentimiento. Ven, enciende la hoguera, escupe la flema. Mira quién viene detrás de tu huella. Pase tu grito de ella, cuídate ella. En serio, aprende, enseña por tus sueños. Tu vida empeña, vive práctica, interpreta la seña. Recolectando la leña fresca, la abundancia está pesca. Esta orquesta con cuero, una energía de fiesta. Guía, ruta de melodía. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, ten cuidado, no te asombres. Quieren golpearme y no saben por dónde ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, cuidado, no te asombres. Hey, yo, este es el Norris de Rapper School, representando a Lima, Perú, junto a la batería de Cocoa Roots, de Quito, Ecuador. Ajá, esto es alerta, bro, esto es alerta. Pasate mi prendiendo candela, no puedo salir de hacerlo con cautela. Quieren mi piel para usarla como tela, humanos y corazón, no hay nada que les duela. Ellos verán que me extrañan cuando ya no esté, son los recuerdos, uno cuando seré. Pero mientras tanto yo voy a escapar, en el monte profundo me voy a internar. ¿Quién se quiere mandar por mí? Que venga a ver. Estoy dispuesto a quitarle la suya para no perder. Paren de disparar balas a lo natural, nada justifica esa correa. generacional. Cada vez más, cada vez menos. Hablo de muertos y vivos y eso no tiene frenos. Déjame tranquilo aquí viviendo lo bueno. Quédate construyendo con tu veneno. Es una voz de alerta para aquellos que hacen caso omiso a lo que el mundo quiere expresar. Oye, hermano, despierta. El mundo es uno solo y no hay más. Así que tú ponte a pensar. Es una voz de alerta para aquellos que hacen caso omiso a lo que el mundo quiere expresar. Oye, hermano, despierta. El mundo es uno solo y no hay más. Así que tú ponte a pensar. Fuego quiere fuego, sangre corre por mi ley. Yo lo cascan en mi mente arderá. La semilla brotará con la gota de la paz. Dame más, quiero más. Humanidad que ya no está. Lanza fuego, quiere fuego. Sangre corre por milenios. Hojas caen en mi mente y arderá. La semilla brotará con la gota de la paz. Dame más, quiero más. Humanidad que ya no está. Soy creador del verso intacto, siempre cumpliendo con nuestro pacto. Y mientras tanto voy atrapando, y mientras tanto voy adaptando sonidos y rítmicas, letras simétricas. Solo las técnicas tácitas, solo disparo con ética para tu mente que luce maléfica. Quieren golpearme y no saben por dónde. Ir a buscarme y no saben a dónde. Si yo me escondo en la montaña, en los montes, mi selva, mi dominio, cuidado no te asombres. Bueno, continuamos con Ser Más Animal. Nos sorprendieron en el cafecito mañanero. Radio CC, la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Soy Raza Bihari y estamos saludando, estamos enviando abrazos cariñosos, afectuosos para todas las personas que en esta mañana calurosa, soleada, nos están escuchando. Estamos en verano y hay que aprovechar eso justamente porque estamos ahora en verano acá en Quito, realmente en Quito y los valles alrededor. Y pues con este clima está perfecto justamente para la sanación. Recuerden que todos los seres humanos estamos en un proceso evolutivo y también de sanación. No está mal, no está de más pedir un momento de ayuda, de tranquilidad, de paz en nuestras vidas. Eso para nada está mal, así que hay que considerarlo. Miren, les cuento, por ejemplo, nosotros en el centro Sucambrita, en el centro de sanación en Tumbaco, tenemos un espacio muy lindo justamente para que la gente asista, para que la gente tenga contacto con la Madre Tierra, con la Pachamama, la naturaleza, y también de paso sane, ¿no? Que eso es lo importante. Siempre considerarnos a todos los seres humanos que tenemos, siempre padecemos de alguna enfermedad, tenemos algo relacionado con la sangre, con nuestra parte emocional, relacionado con el cuerpo. Entonces, si queremos sanar, nosotros les hacemos la cordial invitación. Bueno, y para cuando hay una persona así adolorida, que va caminando despacito, que se sienta así como muy parsimoniosamente. 80 años, ya no. A ver, Caterina, cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Me ocurrió correr, sentadillas, abdominales. ¿Durante cuánto tiempo? Y fueron 3 días seguidos. ¿Ya? Y de 1 hora y media, pero así. A full, completa, la hora y media, puro ejercicio. Sí, porque te hacen hacer, no sé, 2 series de 20 abdominales por cada serie y lo tenés que hacer todo corrido. Bueno, pero eso primero que te va a ayudar con el corazón, eliminar grasa, sí, a obvio, formar tu figura. Sí, me acostumbre, voy a seguir caminando como pueda. Pues sí, yo un poco lo decía. Estilo playo. ¿Y qué hacemos en esos casos? Como caminar en esos casos, en los 80, los que iban con los aparatos ahí. Sí, estilo playín. Tienen que ver a nuestra modelo ahora de Ser Más Animal. Está con toda su figura tonificada ya. Así que ya y adolorida también. Pero son dolores buenos, ¿no? Porque al fin y al cabo, dentro de poco te vas a acostumbrar. Dicen que si duele es porque funcionó, así que vamos por el músculo. Bien, bien, muy bien. Entonces te veremos dentro de poco haciendo, ¿qué era? ¿Taekwondo? Escalando. Escalando. Escalando. Sí, sí, maravilla. De paso también le quiero mandar un saludito a Bongo Mota, a un querido amigo músico, que está conectado acá en la página y que también nos está saludando. Bongo Mota, gracias por escuchar el programa, ya vamos a sonar una de sus canciones también. Chévere, sí, para el próximo programa vamos a poner canciones de Bongo y de otros amigos. Ahora tenemos que agradecerle montones por la selección musical, nos tiene bailando aquí a David Francisco Panchito, nuestro amigo allí en controles. Gracias, Ro. Para cualquier contacto en redes sociales, David Francisco, ¿no? Sí, sí, sí. DJ de música urbana, alternativa, y pues muy, muy buenos mensajes. Eso es lo interesante, que inclusive, chicos, la música, lo que nosotros escuchemos, tenga sentido, no tenga justamente un mensaje que dar, algo que aportar a nosotros, a la humanidad, a los seres humanos también, a desarrollar nuestra humanidad también, que eso es interesante, que la música también sea justamente de sanación, de aporte, de conciencia. Entonces, bueno, sí, perdón, de ahí justo la canción con la que iniciamos el programa, ¿no? Okay. Pachamama. Pachamama, Madre Tierra, Madre Tierra, justo de Silvana Govinda Ramírez, gran artista y actriz de aquí de Ecuador, y pues ella es una ferviente creyente justamente de la sanación, de la Pachamama, de la meditación, del yoga, de la fe y de todo esto que envuelve a nosotros, a los seres humanos justamente. Claro, y recomendamos por lo mismo que escuchen, que miren su video que está allí en YouTube, se llama Pachamama, Madre Tierra, Govinda, así es como aparece, y ustedes pueden disfrutar de esta canción que la ponemos al iniciar y como fondo también de nuestro programa, como cortina, de tal forma que les invitamos a que escuchen esa canción y que la compartan también. Es importante porque es una manera de hacer conciencia, de despertar su amor por la Madre Tierra. Sí, claro que sí. Y yo también le quiero mandar, de paso, un saludo súper especial a nuestro querido, bueno, a mi querido, sí, porque acá no lo conocen, pero yo le quiero mandar un saludo muy especial a Andrés Reyes, un querido amigo guitarrista, músico de la ciudad de Antofagasta, que pronto nos vamos a ver, si es posible, en un par de meses él va a venir acá. ¿Ecuador? ¿Está conectado? Sí, claro, obviamente que está conectado y nos manda un abrazo también, porque él viene con su banda, que es Natural Music, que vienen desde Sao Paulo, Brasil, y vamos a tener un concierto muy bonito aquí en Quito, Ecuador. Así que eso lo estamos ya promocionando, lo vamos a empezar a hacer esta semana. Y pues nos queremos ver ya todos, ojalá en conjunto, vienen justamente a tocar desde Sao Paulo, Brasil y Chile, acá a Quito, Ecuador. ¿Y dónde está Andrés ahora? Andrés en Antofagasta. Todavía están en Antofagasta porque ellos están grabando con la gente de Sol de Lua, con el productor de Sol de Lua, están grabando su disco ya para subir. Bueno, les enviamos entonces a Andrés y a todos tus amigos allá en Antofagasta, amigos también de nuestra querida compañera Archana, les enviamos desde el programa Ser Más Animal, a través de la radio Casa de la Cultura 940M, les enviamos un abrazo inmenso. Más que todo porque son músicos conscientes también, hacen reggae consciente, y pues eso es interesante, ¿no? Que los mensajes justamente de amor, de meditación, de desarrollo, también de protección entre nosotros mismos lleguen, ¿no? Que eso es interesante. Bueno, entonces para el próximo programa, Archana nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la música de Andrés y su grupo. Claro que sí, obviamente que ya los vamos a sonar. Bueno, también de paso, comentarles, no se olviden de visitar a todos nuestros amigos revolucionarios de La Cuchara. Estamos hablando justamente de Saraswati Rodríguez con La Quilla, la gente que quiera ir a... Sí, La Quilla, que allá queda ubicada ahí en la Checoslovaquia y 6 de diciembre. Pueden asistir a partir del día lunes, comiencen bien el día sin carne, que lo estamos practicando y estamos invitando a que más personas se sumen. Es una forma de contribuir al planeta, a la naturaleza, a los demás seres y por supuesto con su propia salud, de tal manera que están invitados a asistir allí a La Quilla, que queda en la Checoslovaquia y 6 de diciembre, también cerquita al Colegio Benalcázar. De La Cuchara Orgánica también allá en el Señor del Árbol, en la mitad del mundo. En la mitad del mundo, sí, por supuesto, nuestros amigos ya desde hace mucho tiempo de La Cuchara orgánica, un sitio muy interesante, muy bonito, que además está rescatando sabores tradicionales, ¿no? Incluso hicieron sobre el maguey, el misque, estos saberes antiguos, está rescatando también prácticas vinculadas con la masha, con la quinoa, con cosas con sabores así como ancestrales. Alimentación andina y ahora vegetariana y vegana, lo máximo, ¿no? Y tenemos también a nuestros amigos de Flora. Ustedes pueden visitar también, Flora es un restaurante orgánico, permacultural, además un espacio donde periódicamente están presentando artistas, hay un montón de actividades. Y próximamente también vamos a tener montañas de actividades allá en... En Gornitay. Claro, Gornitay o el Centro Cultural Identidad. Centro Cultural Identidad. Claro, allí pues va a haber muchas actividades como... Bueno, clase de yoga, va a haber una clase a la semana que va a ser gratis. La verdad todavía no sé qué día. Bueno, pero estamos despertando expectativa, ¿no? Estamos pensando la agenda, digamos, las actividades. Bueno, además de las danzas hindú, clase de tai chi, va a haber masajes, van a poner así como un mini spa, algo así. Genial. Hemos visitado el espacio, lo están adecuando, están trabajando a full, muy, están muy intensamente. Están trabajando hasta sábados y domingos para poder terminarlo lo antes posible. Bueno, y Caterina también está haciendo su labor allí, está ayudando con Yo los temas ayudando. De pintura, claro, le hace un poco la carpintería, está sí, por allí. Y recuerden de mecánica. Claro, y de paso recuerden que nosotros también pertenecemos al voluntariado mundial de la familia Brinda, sí. Y pues la Caterina viene desde Argentina justamente a acompañarnos a la familia Brinda acá ahora en Quito, Ecuador, y así toda la gente que quiera que quiera viajar y conocer a la familia Brinda en todo el mundo, pues lo puede hacer. Uno puede viajar a muchos países de América Latina y también de Europa y Estados Unidos, bueno, de todo el mundo en realidad, y conocer sí. Los diferentes centros de práctica y meditación de yoga de la familia Brinda. Bueno, con esta invitación y con algo de pena porque se nos acabó el tiempo, el invitado que teníamos inicialmente nos escribió para indicar que tuvo un contratiempo por lo cual no pudo asistir, aspiramos que en otra oportunidad pueda compartir con nosotros. Ahora queda como pendiente, de tal forma que les invitamos a que nos sigan todos los domingos en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM o a través de la página www.radiocce.com, y nos pueden escuchar y ver también los días miércoles en la Guambra, los miércoles de 15 horas 30 a 17 horas, sí, durante hora y media, pues estamos compartiendo noticias referentes a los derechos. Sí, pues un abrazo también a J3, que está conectado acá, y le mando un abracito, gracias por la invitación y todos los eventos que se hacen a favor también de la Pachamama Crew familia, un abrazo a todos ellos, gracias por estar escuchando el programa. Así que, bueno, nosotros somos Ser Más Animal, y no se olviden de también escucharnos los miércoles, ya lo dijo el Raza. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta nos la próxima y un saludo a todos nuestros oyentes. Un abrazo a todos. Nosotros somos Ser Más Animal. Chao, chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.